Muy bienvenidos una vez más, amables oyentes, su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Habíamos dicho que íbamos a conversar de estos indicios de esperanza y aquí, en el día de hoy, justamente en el versículo 15 del capítulo 13 ya aparece, se puede leer que en este concepto de esperar, que se percibe el primer peldaño hacia una escalera, dice un comentario, por la cual Job emerge del abismo en el cual está desesperadamente metido, porque sus amigos, en vez de ayudarlo, lo han hundido más todavía en la desesperación. He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. Esta posición es muy, muy, muy sincera y propia de él, pero que sería muy bueno que nosotros a lo mejor miramos bien esta expresión de Job y la apliquemos a nuestra vida, porque él, a pesar de que está viendo su situación que podría llegar a la muerte, sigue defendiendo a Dios y diciendo, mira, no obstante, defenderé delante de él mis caminos. Él sigue siendo su Dios. La verdad es que es una fe extraordinaria, fruto de una comunión extraordinaria también que tuvo Job con él. Porque, fíjate, dice, aunque él me matare, en él esperaré. ¿Ah? Sigue viendo que él, la salida de él, a pesar de su situación tan terrible que tiene, su salida es Dios, no tiene otra. Los amigos le han dicho, mira, muérete, reniega contra Dios, o sea, tú estás pagando tu deuda, confiesa tu pecado. Pero ¿qué confieso? Dice, si yo se lo confieso todos los días. Yo he conversado todos los días con él, converso todavía y ahora sigo conversando. Pero voy a esperar de todas maneras en Dios a pesar de la situación. Estoy pensando que alguno de nuestros oyentes quizás en este instante está pasando por una situación muy difícil. Puede haber perdido el trabajo, puede haber tenido una enfermedad, puede haber padecido un problema como el cáncer que está afectando a tantas personas. En Chile hay una preocupación muy fuerte acerca del cáncer de mama de las mujeres, está muy correcto. Están viendo qué es lo que está produciendo. Entonces eso trae una especie de angustia, de desesperación. Pero aunque eso me lleve a la muerte, dice Job, no importa, yo voy a seguir esperando. Y esa es la resolución que cada uno quizás de nosotros deberíamos tener, que no importa lo que me venga, yo voy a seguir confiando en Dios y no voy a apartarme de esa idea de que Dios me sigue ayudando y está conmigo en todo instante. Si algo está aconteciendo, no es porque Dios haya perdido el control ni porque me haya dejado de lado, sencillamente porque hay un propósito detrás de todo esto. Ahora, estaba pensando en el caso de David, cuando David pide que ser juzgado por Dios, que no lo juzguen los enemigos, porque él sabe que Dios es un Dios misericordioso y que Dios lo ama. Dime tú, cuando si te tocara juzgar a un hijo tuyo, ¿cómo sería? Yo creo que el mejor juicio que podía tener el hijo, en cierto modo, que lo favorecería a él, sería ser juzgado por el padre, porque mostraría misericordia, cosa que no haría otra persona. Entonces, la verdad es que cuando Dios nos juzga, él es misericordioso. No lo entendamos mal tampoco, porque también hay quienes se van al otro extremo y dicen que como Dios es tan misericordioso, él no va a condenar a nadie y finalmente todos vamos a ir al cielo, no importa lo que hayan hecho, no importa si han vivido una vida licenciosa y lejos de Dios, también van a ir al cielo porque Dios es un Dios de amor. Eso es irse al otro extremo, no estoy hablando de eso, estoy hablando de aquellos que aman a Dios y que tienen, se resbalan, caen, cometen pecado, o mejor dicho, cometemos pecado, y eso, el pecado nos aleja de nuestro Dios. Pero está también la confianza de que Dios nos ama y Dios a veces permite que seamos castigados de volver al camino. Ese es... Ahora, el gran problema aquí tienen estos amigos es que están tratando de defender a Dios, colocándolo a Dios en una posición de la cual ellos, esa posición está equivocada, porque Dios no es así. Ahora, si ellos vieran el gran conflicto que hay fuera del ambiente en que Job está pasando, por eso que decíamos que la cuestión grave es que el problema no está en Job, sino en el juicio que le está haciendo a Dios, Satanás, que es lo que ha hecho los primeros. Es decir, tú le estás dando el alimento, tú lo estás protegiendo, tú le estás dando bendiciones. Quítale eso y te va a maldecir. ¿Y qué pasa aquí? A Job empieza a decir, sí, sí, tengo un problema bastante serio, pero yo voy a seguir confiando en Dios, voy a seguir amándolo, va a seguir siendo mi Dios, no importa, aunque, fíjate que es lo último que quizá uno debería estar pensando, aunque me matare, yo voy a seguir confiando en Él. Son expresiones fuertes, especialmente en el momento que está pasando Job y los amigos que están yendo a tratar de ayudar y defender a Dios y está haciéndolo bastante mal. La verdad es que siempre deberíamos recordar la riqueza de la gracia de Cristo. Y deberíamos atesorar las lecciones que su amor provee, permitir que nuestra fe sea como la de Job, para que podamos afirmar también como él, aunque me matare, en él esperaré. Lo mejor sería aferrarnos a las promesas de nuestro Padre Celestial y recordar el anterior trato con nosotros y con todos aquellos siervos a quienes Dios ama. Y todas las cosas, pensar de que todas las cosas, quienes los aman, todas las cosas ayudan a bien. Claro. Deberíamos aferrarnos así a nuestro Dios, tener esa experiencia. Romano lo dice así, fíjate que en el capítulo 1, cuando se habla en el comienzo de este libro, dice lo siguiente: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Esas características que las coloca en el inicio del libro, uno las contrasta con lo que está diciendo acá en el esperaré. Oye, qué interesante, porque sigue siendo recto, correcto, y no cambia la postura que tiene acerca de Dios. Cuando uno lee Santiago y quiere aplicarlo a lo que estamos viendo aquí, estos indicios de esperanza que tiene él, estos indicios de fe en Dios, de confianza, dice más: ¿quieres saber esto, hombre vano? Que la fe sin obra es muerta. ¿Cómo demuestro que tengo fe en Dios? Con obras, obras de misericordia, de amor. Y fíjate que estas personas, estos amigos, no están teniendo misericordia con Job. En vez de ayudarlo, le entregan más, una lo paliza. Hunden más. Lo hunden más a ese hombre que está tan metido. Al solo verlo así, uno no tendría ni siquiera de pensar que Dios lo está castigando, porque ese es un juicio a Dios, y ese juicio a Dios está mal hecho. Dios nunca ha tratado de traernos el mal, traernos el prejuicio, traernos el daño, traernos la enfermedad. Pero fíjate, de ahí es cuando uno parte de una premisa falsa, cuando se piensa algo de Dios, algo que está mal. Recuerda lo que dije anteriormente acerca de aquellos que creen que Dios va a perdonarlos a todos. Eso no es lo que dice la Biblia. Pero hay mucha gente que está equivocada en ese sentido y no se preocupan, viven como, no, si finalmente Dios no nos perdona a todos, Dios es bueno, Dios es amor, así que... Les agradecemos su atención, nos encontramos mañana. Bendiciones. Una pregunta lógica podría ser, ¿cómo hizo Job para retener su fe en Dios en medio de todo lo que estaba ocurriendo? Le voy a pedir que lea Job capítulo 1, verso 1 y Santiago capítulo 2, verso 20 al 22. ¿De qué modo estos versículos le ayudan a responder esa pregunta? ¿Y qué debería decirnos la respuesta sobre la importancia de la fidelidad y la obediencia en nuestra vida cristiana? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.